que camino por la ruta del Nazareno. Sabiendo que son pocos los minutos para que se llegue la hora esperada, la de tu paso, Señor. Veo cómo el pueblo, los vecinos de una misma calle, se unen y participan para ofrendarte los más frescos pétalos. Y el pino cuyo verde salpicado de agua cristalina aviva cada metro, en cada casa que espera tu bendición. Viene al programa la inspiración de Pedro Donis. Escuchemos Espina Milagrosa. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Tú caes, Señor, para redimirme, para ayudarme a levantarme de mis caídas diarias, cuando después de haberme propuesto ser fiel, vuelvo a reincidir en mis defectos cotidianos. Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia ti. Cuarta estación. Encuentro con la Virgen. Ah, Señor, que me encuentre al lado de tu madre en todos los momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal, tengo la seguridad de llegar a ti en el último día de mi existencia. Ayúdame, Madre. Quinta estación.

cuánto me quieres. Dame profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Tercera caída. Más cerca de la cruz. Más agotado. Más falto de fuerzas. Caes desfallecido, Señor. Yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me siento incapaz. Dame, Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que mi desfallecimiento sea beneficioso para otros, porque te lo doy a ti para ellos. Décima estación. Jesús cae despojado de sus vestiduras. Arrancan tus vestiduras, adheridas a ti por la sangre de tus heridas. A infinita distancia de tu dolor, yo he sentido a veces cómo algo se arrancaba dolorosamente de mí por la pérdida de mis seres queridos. Que yo sepa ofrecerte el recuerdo de las separaciones que me desgarraron, uniéndome a tu pasión y esforzándome en consolar a los que sufren, huyendo de mi propio egoísmo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Los gorriones vuelan alrededor de los campanarios mientras las flores ofrecen su mejor destello. Mis ojos no saben en qué fijarse. Son tantos los detalles en estos días de fe que hace falta caminar más pausadamente para tratar de no perder un detalle del soberbio escenario de fe. La obra de Carlos Díaz del Cid. Escuchemos una plegaria. Undécima estación, Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, que yo disminuya mis limitaciones con mi esfuerzo y así pueda ayudar a mis hermanos. Y que cuando mi esfuerzo no consiga disminuirlas, me esfuerce en ofrecértelas también por ellos. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoro, mi Señor, muerto en la cruz por salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del costado. Gracias, Señor, gracias. Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu voluntad para trabajar por mi salvación, ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. Décimo tercera estación. Jesús en brazos de su madre. Déjame estar a tu lado, madre, especialmente en estos momentos de tu dolor incomparable. Déjame estar a tu lado. Más te pido que hoy siempre me tengas cerca de ti y te compadezcas de mí. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Decimocuarta estación. El cadáver de Jesús puesto en el sepulcro. Todo ha terminado. Pero no. Después de la muerte, la resurrección. Enséñame a ver lo transitorio y pasajero a la luz de lo que perdura, y que esa luz ilumine todos mis actos. Así sea. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Estos días de recogimiento espiritual representan una pausa en el esfuerzo diario del guatemalteco y a la vez son esperanza de mejores días por venir para Guatemala con la ayuda de Dios. Presentamos la inspiración de Miguel Saltrón. Su obra se llama Redención.

Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Decimoquinta estación. Jesús resucita. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, del 5 al 6. Unas piadosas mujeres fueron al sepulcro de Jesús muy temprano. El anuncio de la resurrección convierte su tristeza en alegría. Jesús está vivo y nosotros vivimos en Él para siempre. La resurrección de Cristo inaugura para la humanidad una renovada primavera de esperanza. Jesús, enséñame a mantener siempre la esperanza. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Oración final. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. Virgen Santísima de los Dolores, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento. Acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús en el camino del Calvario. Eres mi madre y te necesito. Ayúdame a sufrir con amor y esperanza para que mi dolor sea dolor redentor, que en las manos de Dios se convierta en un gran bien para la salvación de las almas. Amén. La Cuaresma y Semana Santa en Guatemala es única en el mundo por sus colores, por sus sabores y también por su gente. Es la gente la que le da vida año tras año. Escuchemos de Enrique Vázquez, Divina Palabra. Thank you. Gracias por la audiencia al programa de hoy. Dirección general de William Valdizón. Operador de cabina, Sergio Lemus. Grabación y edición de Wesley Omar Román. Redacción de textos, Alberto Salazar. Programación de marchas, Alex Alvarado. Presentación de las marchas, Amafredo Castellanos. Y quien le saluda, Byron Valdizón Catalán. Hasta la próxima y que tengan ustedes una santa cuaresma. Fue ayer cuando, niño, aprendí a conocer la dulce mirada del Señor, cuando mi corazón supo de su bendición. Hoy, ya con un cabello dominado por las canas y con el rostro denotando una vida que se agota, veo cómo su rostro de amor sigue iluminando la inocencia de los niños y construyendo en ellos la esperanza de la reconciliación. Escuchemos ahora en Semana Santa en Guatemala la obra de Fray Miguel Murcia, María la Penitente.